De contacto, justamente el 2226-541964, que está disponible de lunes a sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, que está destinada justamente a atender, a contemplar, a contener a nuestros adultos mayores en el marco justamente de esta pandemia de coronavirus, pero principalmente atentando en este caso en el marco del aislamiento y lo que implica en los adultos mayores. En algunos casos la soledad, en otros casos no la soledad, pero sí todo lo que genera el estar aislados. Ni hablar cuando hablamos de adultos mayores, que son el mayor foco de riesgo, no de contagio, porque en realidad el contagio está a expensas cualquiera, sino de riesgo de salud real, de cómo puede impactar justamente el coronavirus en un adulto mayor. Está del otro lado la jefa de Servicio de Salud Mental del Hospital Marcetti, Fernanda Baldassarre. Fernanda, Enzo te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Sí, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, acá estamos. ¿Qué perfil adoptan aquellos que se han ido comunicando y han tenido, en cierto punto también, corregime en todo caso, ¿no?, el coraje y la decisión de poder tomar algún tipo de contacto y vínculo para poder transmitir esta sensación que se vive por estos días, ¿no? ¿Hay algún perfil, algún patrón en particular? No, bueno, las conductas básicas, lo que está pasando en esto es angustia, ansiedad, temor, todos lo tenemos. Son emociones que todos tenemos y se comunican por esto, ¿no? Por la angustia, la ansiedad, el temor, que, te insisto, es lógico en toda la población, todos en una situación de aislamiento, en esta situación atípica donde de un día para el otro se nos cortó nuestra forma de vida, nuestras rutinas y demás, sentimos estas emociones. Cuando estas emociones te desbordan, necesitas ayuda, que es cuando se comunican y estamos pidiendo que por favor se comuniquen. Cuando todas estas emociones ya no las puedas manejar, que vos te das cuenta, uno se da cuenta que ya la angustia, la ansiedad, el temor, ya no es temor, sino es pánico. Por favor, antes de llegar a este momento, que los adultos mayores se comuniquen con esta línea. Lo están haciendo, pero queremos llegar a más población, queremos llegar a todos los adultos mayores, queremos llegar a la gente que sabe de adultos mayores que están en esta situación y están solos y no se han comunicado. Entonces, te reagradezco este llamado para aclarar esto, ¿no? Que tal vez no sea un adulto mayor el que se comunique, pero algún vecino, algún familiar que sepa de alguien que está aislado y está pasando por esta situación, que nos dé aviso. Uh-huh. Por supuesto que cada ser humano es individual en sí mismo y en sus comportamientos, esto indefectiblemente es así. Sin embargo, te pregunto, para aquel justamente vecino, para aquel familiar, incluso para ese adulto mayor que observa algún tipo de comportamiento atípico, ¿hay algún patrón, hay algún perfil que uno pueda empezar a detectar que hay algo ahí que está alterándose y que se necesita de la ayuda de un profesional? Sí. Es el llanto continuo que no se puede manejar, la necesidad de hacer cosas todo el tiempo, la falta de sueño, los trastornos del sueño, la irritabilidad, el temor ya desmedido, no el temor que tenemos todos a enfermarnos, sino el me voy a morir, va a pasar algo grave, estar todo el tiempo con una situación de catástrofe, que en realidad estamos en una situación muy complicada, pero gracias a Dios en este momento se está tratando desde el Estado de contener, ¿no? Pero bueno, todos estos indicadores, ver demasiado, o encierro, el volverse, porque tenés las personas que se manifiestan y lloran y piden ayuda y los ves muy ansiosos y te cuentan de situaciones terribles, que no han dormido, y otras que no se expresan, que se encierran, y esas personas son las que más necesitan tal vez ayuda. Pero bueno, y la irritabilidad es una de las características. Los trastornos del sueño, ni hablar, es un indicador. Por favor, ante estas situaciones, ante todo aquello que le provoque un malestar, ya digamos, inmanejable, que se comunique. ¿Están preparando, entiendo, un equipo de profesionales al respecto? El tema es así, se comunican con un profesional especializado en el tema y los escucha, le hace la primera escucha y después lo pasa a otro profesional. Somos todo un equipo trabajando donde, bueno, alguien lo va a atender, que es un psicólogo especializado, y él lo va a derivar al resto del equipo en el momento. Y si bien vos estabas bien diciendo que el horario, la franja horaria de atención, no implica que estamos atendiendo nada más en ese horario. Toma los pedidos, las inquietudes, las ansiedades, y nos traspasa el numerito y nosotros llamamos, estamos todo el día trabajando con esto. Pero bueno, pedimos esta colaboración también a la población. Sabemos muy bien que los adultos mayores, muchos no usan el tema de tecnología, entonces por más que pongamos en redes sociales y demás, es difícil llegar a ellos, y bueno, tal vez necesitamos la ayuda de la población en general que nos comunique. Bien, en este sentido uno entiende que después, al margen de ese primer contacto, de esa primera herramienta de contención, digamos, uno entiende que hay un seguimiento sobre cada caso. Seguro, seguro. Nos comunicamos por primera vez, vemos cuáles son las necesidades, cómo está esta persona, y se construye un dispositivo, una estrategia de atención para esa persona, porque como bien vos decías hace un ratito, todos manifestamos y tenemos de distintas maneras, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a esa persona se va a armar un plan de acción para que sea individualizado a esa, y todos los días se lo llamará, o cada dos días lo que el psicólogo que está tratándolo considera correspondiente, ¿no? Conveniente. Bien. Esto también uno entiende que está pensado, esta charla que estamos teniendo, para aquel cercano a esa persona que, ante una situación de estas características, también uno imagina que no debe ser fácil levantar el teléfono, es lo que se hacía en otro momento, ¿no? Pero discar, marcar, lo que fuera, y tomar contacto. Digo, ese paso es una gran decisión que, en una situación de conflicto emocional, hasta qué punto uno la da. Pero por eso también el llamado a aquellos cercanos, vecinos, familiares y demás de estas personas. Exactamente. A veces, porque por lo que te decía hoy, si bien está el que llora, se angustia y pide ayuda, está el que tiene un mecanismo defensivo de evadir esta situación, se aísla, no por el aislamiento obligatorio, estoy definiéndolo desde lo psicológico, es esto, meterse hacia adentro y no expresar. Entonces, necesitamos que aquel familiar, que el vecino, que nos dé aviso, nos avise de estas personas, porque ellos no lo van a pedir, que sigamos un indicador de que esa persona no está bien. Nosotros nos quedamos tranquilos cuando alguien dice, me siento triste, me siento angustiado, no puedo más. Bueno, esa persona no es la que realmente a uno lo preocupa y trata de darle la atención. El tema es aquel que no está pudiendo manifestar lo que le pasa, que no está pudiendo pedir ayuda. Y por eso es que necesitamos, que esto es un tema de todos. Nosotros decimos, bueno, es el sector más vulnerable. En esto es muy difícil decir quién es el más vulnerable. Estamos todos en un estado de vulnerabilidad. Y ellos, tal vez si todos entendemos esto, que todos tenemos hoy 80 años y estamos en situación de riesgo, tal vez podamos mirar hacia la casa de al lado, hacia la esquina, hacia el otro, y bueno, y comunicarse, ¿no? En la medida que veamos que alguien lo necesita. Les pedimos, por favor, que lo haga. Ha sido muy amable con nosotros. Nos cuidamos todos de esta manera. Te decía que ha sido muy amable con nosotros y te agradecemos por la comunicación y el contacto. Gracias a ustedes y mil gracias, y bueno, es lo que necesitamos, que esto se difunda para poder actuar, prevenir, promocionar la salud antes de que nos lleguen enfermos, ¿no?, al hospital, por favor. Que tengas una buena jornada de trabajo. Gracias, igualmente. Fernanda Baldassarre es la jefa de Servicio de Salud Mental del Hospital Ángel Marcetti. El contacto tiene que ver justamente con este dispositivo...